Si así llegamos al final de la película, es una pena que termine así. Y sin embargo, amor, como en la vida real, no siempre debe terminar igual. Si al fin no ha sido nada más que una película, sin ese clásico final feliz. ¿Quién iba a imaginar que lo que aquí se vio fue simplemente lo que nos pasó? Vinimos por venir sin calcular jamás que nos contaran una historia así. Si al fin no ha sido nada más que una película sin ese clásico final feliz. ¿Quién iba a imaginar que lo que aquí se vio fue simplemente lo que nos pasó? A nuestro pobre amor, para que acabe así, solo le falta la palabra fin.